Una flor crece donde estuvo preso y murió. Toussaint Louverture. Por la abertura de esa muerte una flor crece en el castillo de Joux, donde estuvo preso y murió el haitiano más negro que se conoce. El más joven, el más adelante que se conoce. Negro tú ser el general libertario. ¿Acaso comía como todos, vivía como todos, moría como todos? Toussaint Louverture, Toussaint Louverture. Comía como todos, vivía como todos, moría como todos. Estamos con mucho gusto recibiendo al compañero haitiano, ya muchos de la audiencia lo conocen, Henri Boisrolin, que es coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Bienvenido una vez más, Henri. Buenos días, un gran abrazo a ti, a todo el personal acá y también a los y las de la audiencia. Exacto, que nos pueden ver en directo con la cámara en el estudio en el Facebook de Radio Centenario. Está con Andrés Olivetti de la coordinadora de Solidaridad con Haití, no me acuerdo el nombre exacto. Sí, así está bien. Bienvenida, Andrés, buen día. Bueno, Henri, tenemos esta oportunidad de tenerte unos días por acá. Ayer hubo una actividad pública que informábamos y nos imaginamos una oportunidad de actualizar, vos desde la región también, estando en Argentina hace unos cuantos años, pero siguiendo con preocupación lo que está pasando en Haití. Hace algunos días tuvimos oportunidad de conversar con Camille Chalmers en directo. Sí, escuché la entrevista de Camille. Con una situación muy, muy grave planteada allá, ¿no? Exactamente. La gravedad de la situación se puede marcar esto dentro de varios parámetros. En primer lugar, la presencia de centenares de bandas armadas que secuestran, violan, asesinan, controlan territorios, etcétera, aíslan departamentos. El secuestro se ha transformado en la industria más próspera que hay allá en estos momentos. Segundo, hay que ver el funcionamiento de esto. No es producto del azar, sino es algo bien planificado, donde esas bandas tienen como función no solamente enriquecerse algunos, sino también tratar de romper la espina dorsal del movimiento popular que venía en ascenso hace algunos meses, años, digo yo. Entonces, esa es una función. La otra es ver cómo, después de romper la espina dorsal del movimiento popular, cómo organizar elecciones manipuladas, fraudulentas, de vuelta, para reproducir con un barniz, una máscara de democrática, el régimen, ¿no? Perpetuar, por ejemplo, el PHTK en el poder, el partido de Martelly, que llegó en el 2011. Eso es el objetivo. Mantener el neocolonialismo y, de paso, eliminar a ciertos dirigentes o organizaciones que pueden llegar a ser, digamos, obstáculos serios para ellos. Entonces no hay nada por hacer. Por ejemplo, uno se puede entender, como nosotros decimos siempre, Haití no produce armas, no produce municiones. Sin embargo, vemos gente que no tiene ni siquiera zapatos con armas que cuestan miles y miles de dólares. Entonces Haití tiene un embargo de armas encima. Ajá. En Cuba no entra ni un alfiler, sin embargo, el 90% o más de las armas que llegan a Haití cada vez que la policía o la aduana haitiana puede llegar a detener algún cargamento ilegal, pues vienen de Estados Unidos. Y encima, cuando la policía haitiana descubre eso, tiene que devolver a Estados Unidos estas armas. Se encontró, por ejemplo, miembro de una iglesia episcopal que durante años traficaban. Hacían entrar armas para la iglesia bajo, qué sé yo, Biblia que venían, etcétera, etcétera. Entonces, esta violencia demencial es transversal, atraviesa toda la sociedad haitiana. Dijiste, perdón, lo de las bandas, una industria rentable. ¿Qué quiere decir? ¿Que secuestran a gente de dinero? ¿Qué la hace rentable? No, es decir, secuestran a gente a veces de dinero, muchas veces, a veces no. Pero gente, por ejemplo, que puede suscitar o puede tener lo que dice Bourdieu, cierto capital cultural u social. Vos no, docentes universitarios. No, periodistas. Ajá. Por ejemplo, el otro día secuestraron a un amigo nuestro, de Cami y mío, Edner, que es periodista, es joven, y trabaja en Alter Press. Edner no tiene plata, pero como trabaja en Alter Press y es periodista y es conocido, entonces desde el exterior, desde Haití, en distintas partes, algunos ponen algo y reúnen algo y lo liberan. Te doy un ejemplo. No forzosamente la persona, a veces secuestran y no saben quiénes son. Sabiendo que mucha gente tiene parientes en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, entonces empiezan a dar 10, 15 días para ver si juntan algo de plata para poder. Es una actividad económica lo que ellos hacen así. Entonces, por eso siempre con rescate. Hasta es tan cruel a veces, han secuestrado hasta hijos o hijas de vendedores de la calle que no tienen absolutamente nada. El caso que más conmovió el país fue de una vendedora de chuchería en la calle, creo que. Entonces habían secuestrado a su hija. La mujer esa no tiene relación, no tiene nada. Entonces le dijeron, bueno, sí, entonces venga a buscar a su hija en el puente tal. Cuando llegó ella, habían ahorcado a la chiquita. Es decir, hay un nivel demencial, ¿no? Hay un nivel de terror, tratando con este terror realmente amedrentar al pueblo, evitar. Pero sumaron bien, calcularon mal. Dijiste cientos de esas bandas que se han dado. En Puerto Principal, Guerrero, en Puerto Principal, Guerrero, son 83 más o menos localizados. Ayer en la actividad del PIT-CNT yo mostré un mapa con los puntos donde están. Y también hay enfrentamiento entre ellos por ocupar más territorio. Claro, pero atrás de cada banda también hay algún industrial, algún miembro de la élite económica haitiana también. Incluso esas bandas aseguran la seguridad de los negocios de algunos en el centro de la ciudad de Puerto Príncipe. Hay toda una lucha entre ellos también a ver quién ocupa más. Por ejemplo, vos ocupa el lugar A, yo el lugar B. Pero si mi banda es más fuerte, hago que mi banda ataque a la banda tuya y ocupo tu territorio, los negocios que vos tenés ahí, etcétera. Y después el tema de tráfico de drogas, de personas, no de armas nada más. Ahora, ¿eso es un fenómeno de estos últimos años particularmente? Es un fenómeno, es decir, ¿cómo te puedo decir? Por eso ayer el título de del conversatorio fue la descomposición del sistema neocolonial. Ese sistema, para poder reproducirse, necesito siempre emplear la violencia. Con las dictaduras, a veces exactamente, a veces invasiones directas de los Estados Unidos, de Francia, Canadá, a veces intervenciones de las fuerzas multinacionales de la ONU, y también asesinatos. Y ayer Andrés me hizo ver algo que realmente, que yo había dicho en la radio, que anoche no dije que es real. En Haití el pueblo nunca dejó de pelear. Y cada vez que hemos logrado algún avance, el régimen reaccionó con más violencia. Por ejemplo, va a ver que el 16 de diciembre de 90, cuando Aristide ganó las elecciones, si bien yo personalmente estaba en contra de la elección de Aristide, no estaba en contra de Aristide, yo estaba en contra porque yo no creo en Haití, en la vía electoral así organizada por ellos. llegar a tener el poder para trabajar. ¿Vos crees que siempre va a haber fraude, digamos? No, fraude nada más, sino la incapacidad real, porque llegar al gobierno es una cosa, tener el poder es otra. Sí, claro. Yo creo que Aristide, para mí, eso no lo digo a él, yo en abril del 90 tuve posibilidad de conversar con él, y en aquel momento hemos compartido una idea de que sería mejor que él encabezara un frente de liberación, capaz de aglutinar todas las fuerzas de izquierda y progresistas haitianas para poder ver. Incluso Aristide en el año 87, 88, 89, incluso principio de 90, decía, para que Haití pueda cambiar, hace falta hacer lo que hizo Cuba en el 59 o Nicaragua en el 79. Eso era el discurso de Aristide. Y después algunos intelectuales haitianos o él mismo cambiaron la idea y vieron la posibilidad de la vía electoral. Pero en el caso haitiano, después de salir de la dictadura de Duvalier, 300.000 tontomacú dispersados en todo el país, el nivel de desarrollo del neocolonialismo allá, el neocolonialismo es muy fuerte. Entonces yo creo que para hacer cambios en Haití tenemos que tener otro tipo de poder. Bueno, eso es una opinión personal que puede ser real o no, que puede ser verdadera o no. No estamos en eso. Estamos diciendo cada vez que el campo popular haya hecho un avance o ha hecho un avance real, vemos una respuesta tremenda. Por eso tomaba el caso de Aristide para ilustrar lo que estoy diciendo. Ganó las elecciones el 16 de diciembre de 1990. Constitucionalmente, los presidentes tienen que asumir el 7 de febrero, que es la fecha que Duvalier abandonó el país. Entonces, en enero, antes de febrero, hubo un intento de golpe de Estado donde ocuparon el Palacio Nacional un ministro del Interior de Duvalier para tratar de impedir la asunción de Aristide. El pueblo salió a la calle, etcétera, y se abotó. Aristide asume en febrero. 7 meses después hicieron un golpe de Estado que nos costó miles de vidas. Aristide estuvo 3 años en el exilio y volvió después de negociar, en malos términos para mí, su regreso a partir de una ocupación del país por tropas norteamericanas, y él en septiembre del 94, y él en octubre volvió en un avión militar norteamericano, custodiado por los norteamericanos, etcétera, ¿no? Pero siempre, más allá que haya firmado, pero con respecto a Aristide, el imperialismo nunca tuvo confianza. No es el hombre de ellos, porque más allá que eso, porque ellos quieren otra cosa, ¿no? Quieren otra cosa. Incluso Aristide, antes de irse, retomó las relaciones diplomáticas con Cuba. Yo creo que lo mejor que ha hecho él. Exactamente, retomó las relaciones diplomáticas con Cuba. Y esa cosa no son del agrado de los norteamericanos. Entonces, cada vez que pase esto, vas a ver, por ejemplo, la conformación del PHTK, el partido de Martelly, partido haitiano de las cabezas rapadas. ¿Esa es la sigla? ¿Quiere decir eso? Eso, vete a cuenta, tan politizado, ¿no? partido haitiano de la cabeza, porque ellos tienen, qué sé yo, se gapan la cabeza, qué sé yo, varios de ellos, viste que Jovenel Moïse no te hablará en Mar de Tele igual, etcétera, pero yo no soy de PHTK, yo de cual claro, la era. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hubo una elección en el 2010, el Consejo Electoral haitiano da un resultado. Inmediatamente, es decir, supongamos fue a las 8 de la noche, 10 de la noche, el Consejo Electoral dio Manoniga primero, tal persona segundo, tercer, qué sé yo, Matelengua. La embajada norteamericana saca un comunicado diciendo que no está de acuerdo con él. Así, que no es así, el resultado no es así. Ellos pagaron con Matelio, etcétera, en una ciudad que se llama Caide, empezar disturbios, quemaron tribunales, aduana, DGI, etcétera, líos en la capital. Entonces se paralizó y los norteamericanos presionaron para que se cambiara la lista que había dado con los porcentajes, el orden de resultados. Entonces Martelly, que estaba en cuarto o quinto lugar, lo pusieron en segundo lugar. Yo estaba en Haití ¿Qué año antes, dijiste eso, Enrique? 2010, 2011. Ajá. Entonces, vino la señora Clinton, cuando había, dice, los yanquis habían exigido que Preval, que era presidente en aquel momento, llamara a la OEA para mandar una comisión. Entonces, bueno, Preval llamó a la comisión para ver, para verificar. Entonces, si un presidente te llama para hacer un trabajo como comisión, cuando terminas, tiene que entregar el informe al presidente. No, lo que hicieron es salir inmediatamente, yéndose a Washington. Al llegar a Washington, hicieron pública. Es decir, Preval se enteró del resultado de la comisión, del trabajo de la comisión, como yo. Escuchando la televisión. Y ahí pusieron a este segundo. Después hubo mucha presión popular también. Entonces, ¿qué hizo? El Consejo Electoral estaba dividido, no querían dar esto, algunos no. Vino la señora Clinton, que era secretaria de Estado en aquel momento, llegó un domingo a la mañana en el aeropuerto, bajó ahí, ni pasa por nada, autos de la embajada, custodio personal, vino a buscar, ella fue a la residencia del embajador, hizo desfilar a los candidatos de la forma que los yanquis querían dar. Primero hizo venir a Maniga, la señora Maniga, segundo a Martelly, y a Jude Celestin en tercero, cuando Jude era segundo. Entonces, balotaje entre Maniga y Martelly. Entonces, ellos determinaron. Ahora, el Ariel Henry, que es primer ministro, Jovenel Moïse, antes de su asesinato, dos días antes, había designado a él como primer ministro. Pero en Haití la constitución te obliga a algo, Hernán. Si vos no juramentas, no estás en el cargo. Claro. El día que iba a juramentar, Jovenel fue asesinado. Entonces, él no es primer ministro. Ajá. Constitucionalmente. Entonces, el primer ministro renunciante que Jovenel había pedido, se hace a cargo del gobierno. Y un tuit de la señora Lalim, que la jefa de la Oficina Integral de las Naciones Unidas, que es la que manda, ¿no? Un tuit dijo, Ariel Henry es el primer ministro y tiene que formar gobierno. El otro tuvo que renunciar y Ariel Henry formó gobierno. Entonces, un tuit. Dejanos hacer una pequeña pausa. Alguien escribe, les recordamos que pueden enviar sus mensajes al 099-326-381. Dice Carolina, recién sintonizo, ¿quién es el invitado? Es Enrique Barrolén, el coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, que está unos días por acá, estamos aprovechando para conocer más profundamente y contextualizar, como viene siendo Enrique, para entender el presente de Haití y los riesgos que entraña su futuro, sobre el cual tenemos que desarrollar la solidaridad también, como siempre. Ya seguimos conversando con él. C'est pas jodi a ti nèg a pare kou. Yo genye gros am nou genye gran la kou. Zombi poko sot nan bwa vin bat met kay. Ayisyen se pa sa wache ou ka kuit. Alléluia nan protestan, se a mwa la e. Des ote yo chire sa pat, tel mal pike te. Ane kin wayan. Poukou pal gouye nan mi kay la. Chal mai peral vayan Ogou feray bakoun bay chouali siwo. Bueno, vamos a saludar a Jorge Bonaldi, el cantante, el músico uruguayo que fue con el que empezó esta entrevista, que está escuchando la radio. Ah, un gran saludo. Él hizo esa canción que nos parece tan bueno, ¿no? Que en Uruguay se haya hecho una canción para Haití. ¿Qué te parece? Y además tomando a Toussaint Louverture. Y él estuvo, Bonaldi estuvo desde un principio en la coordinación. ¿Lo conozco o no? ¿Alguna vez lo saludaste? Sí. Pero bueno, está escuchando la radio, así que... Bueno, un gran saludo. Lo saludamos. De aquellos. De aquellos, sí, sí. Quedan pocos de esos. Bueno, Leo Maglia de Agamos también hizo una versión de Parté, la canción que estamos escuchando. Leo Maglia hizo también. Hablando de esto de que no son muchos los que toman este camino actualmente. Bueno, Henry, venías contándonos... haciendo una reseña del contexto histórico de las últimas décadas, podemos decir, la injerencia directa de Estados Unidos, así destapada este último episodio con el nuevo primer ministro. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál fue la señal de avance que la derecha interpretó estos últimos años para una ofensiva de estas bandas? ¿Cuál era el riesgo que veían? El riesgo que ven, y que ellos han medido bien en ese sentido, es la calle era nuestra, era de las masas. Y eso se notó desde la época de Martelly, pero mucho más en la época de Jovenel. Ejemplo para ilustrar. El 6 de julio del 2018, el gobierno de Jovenel, por presión del Fondo Monetario, decretó un fuerte aumento en los combustibles. Estalló Puerto Príncipe y otras ciudades. Lo que digo estalló, y lo estoy diciendo literalmente. Es decir, la gente bloqueó la ciudad con barricadas las 24 horas, hasta que el 8 el tipo se dio cuenta, tuvo que dar marcha atrás y hacer renunciar a su primer ministro y todo el gobierno en aquel momento para salvar su presidencia. Después vino el tema de los fondos Petrocaribe que habían despilfarrado. Entonces surgieron distintas organizaciones de jóvenes, sobre todo, pidiendo el juicio de esto. Jovenel, durante una visita a Francia, dijo: bajo su gobierno nunca va a haber un proceso de Petrocaribe, etcétera. Fue un error tremendo de él, incluso diciéndolo en un viaje en el exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque todo juicio iba a conducir a traducir frente a ante los tribunales a su mentor, que era Joseph Martelly, y él mismo, etcétera. Yo estuve en manifestaciones, en la manifestación del 18 de noviembre de 2018, yo me acuerdo que en un momento subí arriba de una pared muy alta para poder ver a dónde estaba la punta y la cabeza de la marcha. No pude ver, no pude ver esto. Eran centenares de miles de personas en las calles de Puerto Príncipe. A partir de ahí, todo el año 19, tres meses, el país estuvo lo que se llama país bloqueado. La gente ni siquiera sabía dónde dormía el presidente. Dicen algunos que dormía en una embajada, en un consulado, qué sé yo. No sabía, no aparecía el tipo, no se lo veía. Entonces, esto, los yanquis dicen, algo está pasando acá. Y empezaron a radicalizarse algunas organizaciones, incluso dirigentes que tenían cierta postura medio. Entonces cometieron 13 masacres durante el régimen. 13 masacres en Puerto Príncipe. No es que 13 masacres afuera, sino 13 masacres en varios populares. ¿Durante el gobierno de Moïse? De Jovenel Moïse. De Jovenel Moïse, sin aclarar. Empezaron a asesinar hasta el presidente del colegio de abogados. Es decir, periodistas. Es decir, había una cosa tremenda donde la lucha de clase estaba al rojo vivo. Y con una policía desbordada y dividida, aparecía en el seno de la policía ciertos sectores que trataban de tomar distancia con algún accionar, incluso el intento de formar un sindicato dentro de la policía. Es decir, la debilidad, las fisuras empezaron a aparecer, como hablando en Argentina, diciendo las grietas. Empezaron a aparecer en el seno del poder de la clase dominante, etc. Y empezaron a surgir distintos tipos, distintos tipos de discurso antiimperialista. Y eso es un dato importante en la realidad nuestra, teniendo en cuenta la debilidad de las clases dominantes que no tienen cable a tierra por el desarrollo. Una de las razones es el desarrollo raquítico del sistema capitalista allá, ¿no? Entonces, un burgués es el que compra la fuerza de trabajo, el boleta es el que vende la fuerza de trabajo. En Haití, la burguesía que tenemos puede tener muchísima guita, pero vasallos, son vasallos directamente de los norteamericanos, porque Haití en la División Internacional del Trabajo no es otra cosa que un país productor de mano de obra súper barata. Y eso nos da una configuración, es una caracterización de la formación social haitiana. Hay que tener eso en cuenta. Entonces, el neocolonialismo estaba haciendo agua. Entonces, Jovenel, al no poder contener esto, al no poder organizar elecciones que iban a ser contestadas, ni organizó una sola elección ni para renovar un intendente. No pudo hacerlo. Entonces, ya no le servía más. Además, Jovenel empieza a tener problemas con su propio mentor. Entonces, él, el poder, empezó a tener plata, ¿no? Y empezó a aliarse con otros burgueses que no eran los que Martelly tenía. Entonces había muchas cosas. Jovenel era el peón que no le servía más. Era más útil para ellos muerto que vivo. De ahí creo que hay una complejidad de elementos que uno tiene que tener en cuenta cuando analiza la crisis haitiana, que complejiza un poco más incluso un hecho, un magnicidio como el de Jovenel Moïse. No hay que reducirlo simplemente a lo que uno ve, por eso un árbol que no tapa el bosque, cuando dicen, bueno, mercenarios colombianos que entraron, etcétera. Pero algo uno tiene que preguntarse. En Haití no se mueve nada sin que supieran los norteamericanos. Dos empresas de seguridad norteamericanas con sede en Miami fueron, según lo que dice hasta ahora la investigación, las encargadas de armar todo esto. Entonces resulta que dos empresas que funcionan en Norteamérica, en Estados Unidos, el FBI, la CIA, NSA, no van a saber absolutamente nada. No, eso nadie puede creer esto. El jefe, y además el presidente Jovenel Moïse, fue asesinado en su casa, en su dormitorio, con centenares de personas cuidando y sin un solo tiro de su guardia. Sí, lo más. Entonces, eso significa que hubo entrega. Claro que agua, no sé, que hubo entrega del hombre. Y la propia mujer que estaba ahí, que es testigo clave, ella, sin, salvo su vida, no se sabe, habían dicho que había recibido varias balas, se dio cuenta que no, salvo que apareció con una cosa en el brazo izquierdo que había recibido. La sacaron recibido para a... Estados Unidos, ¿eh? Sí, ella, ¿no? ella está allá. Se quedó allá, va a Haití de vez en cuando, pero se queda allá y cuando baja allá, baja con custodio blanco, norteamericanos. Incluso yo me acuerdo una vez que un juez llamó a ella a declarar y la persona, él dice, vos ves a esa gente sacando a la policía haitiana, que tiene por lo menos está en territorio haitiano, tiene que ser la policía haitiana, pero vos ves a esa gente sacando a la policía haitiana para decir, no, vos acá, y ellos son los que protegen a ella. No, es tremendo. Pero yo, antes que nosotros ordenáramos, me gustaría sinceramente no solamente agradecer a ustedes por esta oportunidad de darme para poder difundir o tratar de explicar todos los fenómenos que estamos viendo en Haití, obedecen a algo, la reproducción de un sistema de dependencia. Y aprovechar el esfuerzo de los compañeros y compañeras acá, Andrés, Mónica, bueno, hay un sinfín de personas, Fernando, agradecer al PIT CNT también de haber ofrecido su espacio ayer, porque nosotros entendemos esos gestos de solidaridad en un momento difícil para el pueblo, no solamente la descripción de esta violencia extrema y la lucha, porque el pueblo está de pie luchando, sino porque nos sentimos solos. Entonces esos gestos realmente nosotros valoramos muchísimo esto. Entonces, realmente de todo corazón agradezco a ustedes, agradezco a los compañeros y las compañeras de la coordinadora que están haciendo esfuerzo difícil, porque yo sé que la situación acá tampoco es fácil. Ustedes tienen serios problemas. Sí, pero la solidaridad internacional tiene que estar en este marco. En cualquier condición, hasta la gente presa, los compañeros estaban presos y eran solidarios. Con otros pueblos, eso es una condición. Pero no mucha gente lo entiende así, más nosotros somos un pueblo que ningunean, que han tergiversado nuestra historia, nuestra cultura. Hay una visión realmente peyorativa. El señor Almagro lo acaba de demostrar cuando dijo que en Haití no tenemos los recursos humanos para resolver la crisis. Es una vergüenza. Sí. Un cinismo ahí. Tremendo. Sí. Tenemos que hacer la pausa, ¿no? Sí, ahora. Un apunte de algo que sigue dándose, desarrollando novedades en estas horas, y lo hablábamos con Henry antes de entrar al estudio, porque Henry está viviendo en Argentina. Se ha pronunciado el presidente Lacalle Pou, ahora hace un rato, 8:27, escribió un tuit: la violencia nunca puede ser tolerada bajo ningún concepto, mi solidaridad con la señora Cristina Fernández y todo el pueblo argentino ante el atentado, es lo que dice el tuit del rato, presidente. Sí, incluso le están escribiendo abajo, algunos le escriben: recién te levantaste, hace 10 horas lo tendrías que haber posteado, dice, le escribe alguien ahí en el tuit. Bueno, hacemos la pausa. Hay un saludo que manda Aide, dice: buenos días compañeros, un abrazo enorme al muy querido Henry, recuerdo la foto que me tomé con él. Pero más allá de eso, es uno de los imprescindibles en la lucha por ese heroico y aguerrido pueblo haitiano que no afloja. Y de paso aprovecho a saludar a José Luis y a mi nieta Rocío, que hoy cumplen años. Un enorme abrazo para todos. Nos sumamos al saludo a Rocío también. Gracias. Ya venimos. Deye moun sa wap gade la, ilot pi go bon. Kwiye nek nwe bagi amen, sa ro chan a go. Blaman nan wai. Bueno, seguimos aquí en este encuentro con el compañero haitiano, Henry. Yo le digo Bois Rollin. Es Bois Rollin. Claro. En francés nuestro. Decilo de nuevo. Bois Rollin. Bois Rollin. Bueno, a la audiencia que aproveche, digo porque... te va llevando cómo se traslada la información, no lo que está diciendo vos, sino los grandes medios a lo largo de muchos años, te va llevando como para que Haití es así. Sí, como eso. Que le tocó ese lugar y bueno, Haití es así. Siempre hay lío. Y... claro. Y nosotros... está en nuestro ADN. Sí, exacto. Y por eso hay que mandarles tropas. Para sensibilizarnos. Sí, bueno, y los más buenos mandamos otra cosa, pero es como que va a ser siempre así. Y después nosotros que tenemos nuestros problemas, como vos decías, pero hablamos del costo de la vida, hablamos de la violencia en las calles, se reclama por los derechos de las mujeres, hablamos del hambre. Veo que tienen un problema educativo ahora. La educación. También, ¿no? Ahora, eso, dicho en Haití, parece un chiste, ¿no? No, sí. ¿Cómo sí, es sí, luchar sí. por los derechos de las mujeres en Haití? ¿O qué es el aumento del costo de vida, todo eso? Tratar de ponernos en el cuero de los haitianos, ¿no? Para comprender mejor cuál es la causa haitiana. Claro. Es eso lo que tenemos que comprender. ¿Cuál es la causa haitiana? Bueno, decíamos de dejar este bloque que nos queda, Henry, para en ese panorama, en ese contexto que vos planteabas, como hemos hablado en los minutos que tenemos con Camil, desde allá, ¿qué pasa ante esta situación con el movimiento popular haitiano, con la izquierda haitiana? ¿Cómo está accionando en estas circunstancias? Hay un acuerdo ahí de Montana, que es un intento, ¿no?, de un acuerdo político más amplio. ¿Qué alternativa se está moviendo ante esta realidad, ¿no? Mira, para arrancar, vean, porque no tenemos mucho tiempo, el tema es así. Después del magnicidio, hubo una especie de estupor en todo el país, ¿no? Es decir, la gente no entendió realmente lo que había pasado, entonces el pueblo estaba y ahí empezaron a surgir con más violencia las bandas para poder mantener el statu quo. Y afortunadamente la izquierda haitiana, sobre todo las fuerzas de izquierda, yo me refiero al partido de Camille Gassin Campepla, Alternativa Socialista, a Movimiento Feminista, a Unión de los Docentes, ajá, hay sindicatos, muy campesinos, dijeron, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Entonces ahí el esfuerzo de unidad era importante. Ellos entendieron que la unidad entre las fuerzas de izquierda nada más no era suficiente, entonces abrieron el juego hasta sectores socialdemócratas, etcétera. Y se trabajó durante meses y meses en distintos lugares del país hasta conformar el 30 de agosto del año pasado un acuerdo firmado en un hotel que se llama Montana. Ese llama Acuerdo Montana. Casi más de mil organizaciones firmaron este acuerdo. Y como yo decía ayer, lo que era la fuerza de Montana era la debilidad de Montana también. Sí. Es decir, al juntar tanta gente, no todos tenían así el mismo objetivo. Entonces, algunos entendieron, porque ¿cuál es la respuesta de Montana? Es decir, esta es una respuesta haitiana a la crisis haitiana sin injerencia. Sí. Pero había sectores dentro de Montana que al final apostaban a que la comunidad internacional, entre comillas, con los yanquis a la cabeza, pudiera entender, ¿no?, que acá había que apoyar tal solución porque si no vamos a una crisis tremenda. Entonces, para sacar a Ariel Henry, ellos apostaban a la comunidad internacional cuando hay otros sectores de Montana que no, sobre todo la izquierda, que entiende que hace falta una ruptura con el sistema de dependencia. Entonces, estas contradicciones internas frenaron un poco y no ayudaban a la movilización popular. Y Ariel Henry aprovechó, o la comunidad internacional aprovechó esto para armar otros acuerdos, ¿no? Para decir, bueno, los acuerdos tienen que entenderse entre ellos, los acuerdos, para ganar tiempo, pero con la idea de perpetuar a Ariel Henry en el poder y llegar a organizar elecciones. Y afortunadamente, pero la crisis, la carestía de la de vida, la inseguridad que se desarrolla de manera exponencial, el hartazgo del pueblo, inmediatamente hubo, después de ciertos intentos de diálogo de un sector del acuerdo de Montana con Ariel Henry, que se frustró porque ellos no podían llamar a movilización y van a que llama a la renuncia de Ariel Henry y al mismo tiempo dialogar. Entonces llegó un momento donde Ariel Henry, entendiendo esta contradicción, Ariel Henry ninguneó a esa representación de Montana, lo que dio pie ahora al sector más de izquierda de armar otro tipo de movilizar. Y durante todo ese tiempo, hay que reconocer que los compañeros y las compañeras allá hicieron un esfuerzo tremendo para encontrar la forma de meter gente en la calle, porque nosotros apostamos mucho a la calle. Y ahí aparece lo que se llama ahora la movilización roja, de cartón rojo en el sentido del fútbol, ¿viste? Cuando te sacan tarjeta roja. Bueno, se llama eso, mucha gente se viste de rojo ahora para poder pedir la renuncia o la salida de Ariel Henry, de Labinu, de la señora Lalim, del Cogroup, etcétera, en contra de la inseguridad, en contra de la carestía. La BINU es la Oficina de Naciones Unidas. La Oficina Integral. El Cogroup es el conjunto de embajadores de Norteamérica, de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Alemania y Brasil, y representantes de la Unión Europea y de la OEA y de la ONU. Ellos son el Cogroup. Ese es el supragobierno. Y la Bibino, donde ella también, Lalim, una Margaret Lalim se llama, es una norteamericana jefa de la Oficina Integral de las Naciones Unidas, responde directamente al secretario general de las Naciones Unidas. Ella. Entonces, ellos son los que mandan allá. Yo te decía recién que a través de un tuit, mediante un tuit, ella designó a Ariel Henry para que Ariel Henry, cuando la constitución haitiana no reconoce un poder con una sola cabeza, sino con dos, presidente y primer ministro. Ariel Henry es primer ministro y a su vez juega rol de presidente. El tipo es ilegal en todo sentido, ¿no? Es ilegal en todo sentido. Entonces, el problema ahora es que esta gente, la izquierda haitiana, pudo desarrollar eso. De ahí, como decía Camille el otro día, frente a la violencia extrema, las amenazas que reciben, ¿entendés? Incluso hasta yo recibí amenazas en Argentina. Yo que estoy a 10.000 kilómetros, ¿no? Entonces, frente a las amenazas que ellos que recibimos y los hechos concretos, no son amenazas que vos ves que un tipo que te llama por teléfono o te deja un mensaje, vos ves que no, no, no. Hubo intentos, hubo varias cosas. Nosotros tuvimos un compañero el otro día que fue secuestrado. El periodista, un periodista, mi amigo, militante nuestro de años. Entonces, no se puede reunirse como, ni siquiera como antes. Los mensajes entre nosotros pasan de otra forma. Hay lugares que no se pueden frecuentar e ir más. Claro. ¿No? Las reuniones tienen que ser agendadas de otra manera, ¿no? Y los compañeros, algunos tienen que dormir en otro lado. El traslado no es fácil allá, porque ¿cómo te puedo decir? Puerto Príncipe es una ciudad mucho más chica que Montevideo, pero tiene más de 3 millones de habitantes. Todo el Uruguay entero. Sí. Uruguay, sí, cabe en Puerto Príncipe. Sí. A un barrio que se llama Cite Sole, que no es caro hablar, tiene casi 500 mil habitantes. Voy a entrar, es decir, cuando vos entras en Puerto Príncipe, es como si entras en un nido de abejas. Gente. Es más chico que Montevideo, bastante más chico. Bastante, no, pero es más chico. Pero es más chico. ¿Entendés? Y no tenemos grandes avenidas, salvo 3 o 4 que pueden decir grandes, Del Mar, Luther King, el aeropuerto, es una ciudad, pero la cantidad de gente. Claro. Y el medio de funcionamiento de transporte ahora, mucho que se ha desarrollado en los últimos tiempos por consecuencia de la crisis, son lo que llamamos mototaxi. O sea, hay miles y miles y miles. Y eso no solamente en Puerto Príncipe, sino en otras ciudades. Se lleva como si fuera un taxi y una moto. Una moto. Yo, cuando voy, para poder llegar a horario, porque si vas en auto, no llegas. Entonces, a veces yo tomo. Claro. Los compañeros se enojan conmigo cuando hago esto, pero es la forma de llegar más rápidamente. Claro, sí. En moto. En moto. Y a veces vos no sabes quién. Claro. O quién está al lado. ¿No? Y es más fácil que te tiran sobre una moto que en un auto, si bien lo hacen también. Sí. No hay transporte público, obvio. Hay. No, hay lo que se llaman los famosos tap-tap, que son las camionetas que rompen atrás, entonces hay dos bancos ahí, todo el mundo ha ganado. Claro. Y lo que se llama los cante, que son los que transportaban antes materiales, entonces ahí ponen cuerdas arriba y la gente va colgado. Es una cosa, pues hay que ir preguntarle a Rubio. Sí. Visto eso. Haití es un caso aparte. Es un caso aparte, por eso yo digo que hay que saber hacer un análisis concreto de una realidad concreta. Entonces, el transporte, no es que yo salgo acá, yo digo acá en la otra parada, un colectivo, tengo un taxi ahí con su color, con su llave. No es esto. Claro, es decir, auto puede ser un taxi, puede ser cualquier cosa, se paran en cualquier lado. Es decir, el sistema neocolonial en descomposición se refleja en todo. Claro. En todo. Entonces, la vida, los lugares ya marcados donde solían reunirse los compañeros, se han reducido muchísimo. Por medidas de seguridad para poder asegurar también ellos, entre comillas, asegurar, digo eso, con los medios que tenemos a bordo para poder proteger algunos locales, etcétera, sabiendo muy bien que marchamos hacia un estallido, sin ninguna duda. Yo no tengo la bola de cristal para decir que va a ser mañana a las 7 de la tarde, pero todo indica, por ejemplo, en los últimos días, no sé si ustedes se han enterado, asesinaron a 2 personas, tres personas en una manifestación en Puerto Príncipe, 3 en la ciudad de Cay, 2 en la ciudad de Chihuahua, 2 en Cabo Haitiano después, y el otro día quemaron vivas a 2 personas en Puerto Príncipe. Entonces ya te das cuenta, son más de 8 ya personas que fueron en los últimos 10 días. Y lo que nosotros nos enteramos sin saber lo que no nos enteramos. Claro. ¿No? Entonces, frente a esto, la gente sigue. Ahora, la semana que viene, va a haber movilización y huelga general. Y se programa algo para hasta el 17 de octubre va a haber una movilización tremenda. El 17 de octubre es una fecha importante para nosotros, es el aniversario del asesinato de Dessalines, el libertador nuestro, el que proclamó nuestra independencia. Y hay todo un cronograma, me preguntaba por ahí, que hay todo un programa que se ha elaborado de movilizaciones en los 10 departamentos de manera escalonada para llegar al 17 de octubre de todos los 10. ¿No? Que va a dar un levantamiento, no sé o no. En estos momentos, de ahí la extrema seguridad de los dirigentes, y porque saben muy bien, todo levantamiento sin dirección puede terminar mal. Claro. Puede tener dirección y termina mal, pero quiero decir que puedo decir que es mucho más factible con una dirección tener una cosa. Tenemos porque... muchos ejemplos de eso. Sí, sí. Para todos. De los dos. De los dos. Sí. Entonces, pero el establecido, decir, por más que haya, yo no creo que hasta dentro de la derecha, incluso los propios yanquis, dice que en Haití va a pasar algo. Por ende, ellos piden extrema seguridad de su personal. El personal no indispensable ya se llevan. Redoblaron la seguridad de la embajada, que es un búnker. La embajada de ellos es la cuarta más cara que tienen en el mundo. La construyeron ellos. Sin obrero haitiano, nada. La construyeron ellos. En un lugar, en Tabar, una cosa enorme que no sabemos qué hay atrás. Que hay pista, que hay hoteles, qué sé yo. Y construyeron al frente de la avenida departamentos para los empleados, para tener toda la seguridad. Claro. Su paisito. Nos quedan 2 minutos. Henry, hay un riesgo inminente, así como decís, del estallido. A partir de estos pronunciamientos de la OEA reciente, ese documento que lo sugería, en fin, de que pueda plantearse una nueva presencia de tropas extranjeras, una intervención directa. Para mí, ellos conscientes de la debilidad de no poder organizar elecciones y que puede haber un estallido, por supuesto, la política no es uno más uno, igual dos. Solamente digo, cuanto más tiempo pase para este estallido, más violento va a ser este estallido. Y la historia haitiana va entre los tontomacuti y las invasiones. Eso es así. Entonces, ese ciclo está. Entonces, al tener conciencia de esto, para mí, tanto la clase dominante como los ingleses mandaron a Almagro a decir lo que él dice: preparar el terreno para un posible retorno. Y como vos decías recién, Ángeles, que realmente nos hacen creer a la gente que nosotros tenemos algo en nuestro ADN, que tenemos que matarnos, no podemos hablar entre nosotros, somos incapaces, violentos, estado fallido, somos fans, ¿entendés? Eso es real. Bueno, José Pedro, un oyente, mandó un audio que lo pasamos. Buen día en la radio Centenario y a todos, y los invitados, Henry, y el otro nombre del otro compañero no lo conozco, digo, Andrés. Hola, José Pedro Ojeda. Digo que todos los pueblos en esta América tan sufrida, tan desarraigada, lo que merecen es nuestro respeto total, nuestro amor total por toda esa parte del planeta que está sufriendo ese horror, porque no solamente Haití, son todos los pueblos que están sufriendo la vejación. Gracias, muy amable, un abrazo a todos. Muy bien, un saludo a José Pedro. Y Leonardo dice: buen día. Lo que nunca perdonó el imperialismo fue que Haití fuera la primera nación en América libre. Y manda saludos. La única revolución antiesclavista, triunfante, anticolonial y antirracista, triunfante. Esa es peor todavía. Esta situación nos convoca a todos, a todo nuestro pueblo, a redoblar nuestros esfuerzos, y más con todas estas declaraciones de la OEA y todo lo demás. Sí. Así que porque tendremos Almagro que es uruguayo, ¿eh? Sí, no lo recuerdes, no lo recuerdes. Regalo que nos dejó Mujica. De acá al 17 de octubre, ¿no? De acá al 17 de octubre, por eso nosotros vamos a tratar de informar a ustedes. Sí. Y si podrían llamar a Camilo, a otros, yo te voy a dejar. Yo les voy a dejar el teléfono de otro dirigente haitiano, porque Camille a veces no se lo puede encontrar porque está sin señal, viaja mucho adentro del país, porque hay muchas tareas. Claro, más allá de las tareas de docente de él, universitario, hay muchas. Claro. Entonces, si no lo encuentran, pueden llamar a otro que habla también español para poder informar. Muy bien. Yo te lo voy a dejar para que no sea solamente yo. Y contigo seguimos en contacto también, más cerca, pero vos estás también al tanto permanentemente, así que bueno, quedamos con ese desafío de seguir atentos. Muchas gracias, Andrés, por venir. Gracias. Yo la idea es viajar antes del 17 de octubre, estar antes del 17 de octubre allá. Bien. Si el 17 o si no, el 18 de noviembre, que es la última el aniversario de la última batalla, la batalla de Vetia, donde Haití de los esclavizados y las esclavizadas derrotaron al ejército francés y después de Salín iba a proclamar nuestra independencia el 1 de enero de 1804. Entonces yo estoy tratando de ver eso. Por supuesto no depende de mí, eso depende de los compañeros también. Bien. Muchas gracias, Andrés. No, gracias a ustedes.